tambor ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola. Y sin micrófono. Yo soy una madre, que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me canta la chingada, tengo todo el derecho que nadie a romper. No le va a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Fuga Radial, Acción Cooperativa. Bueno, continuamos con esta transmisión de La Fuga Radial. Hemos estado escuchando trabajos de las coberturas de nuestras compañeras de la ciudad de La Paz y del Alto. Muchísimas gracias a la Dani, quien nos ha mandado pues esta colaboración desde Chuquiagomarca. Hace rato no hemos dicho, solamente han salido así de sorpresa, pero nuestras compañeras están aquí visitando, habitando las no cabinas. La Angisita desde Santa Cruz. Hermana querida, bienvenida a las no cabinas. Siempre te escuchamos y nos escuchamos por Jitsi nomás, y hoy pues tenemos la grata compañía tuya acá. Y también está nuestra hermanita Carla, que también nos viene a acompañar siempre que puede en las transmisiones. Querida Angie, nada, ya te hemos escuchado sobre la movilización en Santa Cruz en las que han participado también ustedes. Y nada, pues solamente aquí para continuar la conversa, un poco también esta emoción que decías, ¿no? Al ver a las jóvenes en las distintas marchas, en las marchas en las que hemos estado al menos y en las que nos hemos enterado, es esta emoción, esta especie de esperanza de ver tantas changas, ¿no? En las marchas. ¿Cómo ha estado en Santa Cruz también así llena de changuitas? Sí, hermanas, contenta de estar en estas no cabinas, donde, como decís, siempre nos conectamos desde la virtualidad, y ahora aquí presencialmente todas las brujas que hacemos La Fuga Radial y que podemos traer la cobertura de nuestros territorios. Qué rico escucharlas, qué rico escuchar a Raquel Gutiérrez, que siempre nos está orientando y, como decía la Lu, atizando nuestros fueguitos, ¿no? Que nos enciende todo el tiempo, nos anima, nos aviva. Y la verdad que estar ahora en Cochabamba con ustedes, hermanas, creo que nos sigue llenando de fuerza en nuestro feminismo y nos conecta, porque sentimos ahora que estábamos en Santa Cruz, en nuestro encuentro, que finalmente y verdaderamente no estamos solas ni estamos aisladas, estamos conectadas, y sentimos que La Fuga, que es un espacio que posibilita articularnos desde los feminismos autónomos, es una posibilidad también de poder hablar, llegar a la multitud, ¿no?, de mujeres, entre las que ubicamos las mujeres jóvenes, las changuitas, las más peladitas, diríamos, en Santa Cruz, que están llenas de fuerza, llenas de potencia, y ahí una de repente se va sintiendo como una Yari, como una abuela, como una, sin decir que por eso conoce o sabe más o es más importante, pero verdaderamente sentimos eso y vimos eso en Santa Cruz, y creo que ustedes también, lo decía Raquel, en Cochabamba, creo que sí hay mucha esperanza y hay mucha rabia, ¿no?, que está saliendo y está actuando, está combatiendo las calles, como decíamos nosotras, tomando las calles, ¿no? Entonces, creo que nosotras desde Fuga Radial, desde El Aquelarre, estamos cada vez como más sorprendidas, porque también nuestros feminismos autónomos, autogestivos, tienen una fuerza frente a una avanzada que quiere acallar, ¿no?, nuestros feminismos, o que quiere encapsular, ¿no?, mientras nosotras estamos liberándonos de esos encapsulamientos, saliendo de la polarización, saliendo de los bandos, y eso es como importante decirlo. Justo ayer en Santa Cruz se dieron más de una convocatoria, ¿no?, y también vemos eso importante porque es una ciudad grande, con mucha violencia, y creo que mientras más movidas se den en las calles es mejor. También nosotras creo que marcamos nuestro feminismo libre, liberado, decimos, ¿no?, independiente, y creo que eso hemos aprendido de los pueblos indígenas en el oriente boliviano, ¿no?, que nos han enseñado como pensarnos la autonomía, ¿no?, pensarnos el ser Iyambae, ¿no? O sea, no pertenezco a los partidos, eso nos han dicho nuestros hermanos de Tierras Bajas, no pertenezco al Estado, no pertenezco a grupos de poder, somos libres, y eso las feministas lo hermanamos con las luchas indígenas en ese sentido. Y ayer precisamente vimos, ¿no?, nuestro feminismo autónomo en las calles, que tiene una fuerza y tiene una potencia en ese aspecto, y que no se vende, que no se deja cooptar, que no se deja absorber, porque ahora está siendo muy fácil ser absorbidas, ¿no?, por los grupos de poder, por el Estado y por las instituciones. Entonces, eso, hermana, igual ya nos habíamos reflexionado que nuestra movilización, que de repente fue acusada como contramarcha, en realidad es una movilización más, y en una sociedad tan racista y tan violenta como Santa Cruz, sentimos que mientras más tomemos las calles es mejor, ¿no? Entonces, y nos sentimos hermanadas con ustedes también, ¿no?, porque aquí hay una avanzada violenta, con grupos como La Resistencia, con grupos que están expulsando mujeres de las plazas todo el tiempo. Entonces hay una conexión ahí importante, y ahora en nuestro territorio Bolivia, mal llamado Bolivia, siempre decimos nosotras, lo vemos cada vez retoñar, florecer, enraizar, ¿no?, con ramas más fuertes, y eso creo que nos deja mucho más emocionadas, ¿no? Ayer en Cochabamba habían también dos marchas, la marcha de la mañana, que era una marcha institucional de las ONGs, de algunas colectivas también que son como ONGs, y en la tarde, noche, era la marcha autónoma, ¿no? Y algunas jóvenes han participado de ambas marchas, y ha sido interesante escucharlas también decir que la marcha de la mañana, por ejemplo, estaba desastrosa porque estaba llena de instituciones y llena de hombres queriendo tomar la palabra, queriendo ocupar los megáfonos, los micrófonos y ser pues protagonistas, ¿no? Entonces, todo esto que estamos sembrando, que hemos sembrado también a lo largo de los años, creo que se está viendo de esta manera, que las changuitas, las jóvenes, las peladingas, son súper críticas ante esta situación, ¿no? Realmente ya cualquier cosa que suene así, que incomode, pues lo denuncian, y siempre lo hemos hecho así, solo que ahora hay una escala increíble. Por eso decía que hay como una especie de esperanza, al menos yo he regresado a la marcha con mucha felicidad, al ver las paredes pintadas. Creo que eso es poesía pura. Y en ese sentido también creo que, recuperando algo que dices, es que la fuga se está convirtiendo en ese espacio de amplificar las distintas voces, pero además también este ejercicio que estamos haciendo de tejer relaciones con otras compañeras de otros lados. Y en ese sentido ahora queremos pues ir a escuchar dos aportes. El primero es también el que hemos hablado, que es una lucha de nuestras hermanas feministas que viven con discapacidad. Creemos que es una de las poblaciones más olvidadas, incluso también por el feminismo, ¿no? Entonces, hemos pensado que realmente es importante amplificar la voz de las hermanas del colectivo Femidiscas de la Ciudad de La Paz, y vamos a estar escuchándolas en su manifiesto para este 8 de marzo. Y seguido nos vamos a escuchar el trabajo de nuestra hermanita Bea desde Sao Paulo, Brasil. Y estamos súper, súper felices y emocionadas de que en esta fuga hemos recibido las colaboraciones de estas hermosas mujeres que hemos ido conociendo también en el camino. Entonces, vámonos a escuchar el manifiesto de las compañeras de la colectiva Femiriscas y después el aporte desde Sao Paulo, Brasil. Movimiento Femirisca 8M 2023. Hoy, 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotras, las hermanas olvidadas del feminismo, las femiriscas nos hacemos presentes en la lucha feminista anticapacitista. Gritamos desde nuestro encierro, hartas de la anulación de nuestras demandas contra el patriarcado, el capacitismo y el capitalismo que perpetúan nuestra exclusión, rebelándonos contra la obligatoriedad del cuerdismo, el audismo, el oculocentrismo, la integridad corporal, entre otras normalidades. Nosotras, brutas, sordas, ciegas, mudas, cojas y locas, manifestamos. 1. Alzamos la voz contra la permanente exclusión laboral de las mujeres con discapacidad y cuidadoras. Este sistema económico provoca condiciones desiguales de subsistencia, donde solo el 26% de nosotras puede acceder a un empleo formal y asalariado, aunque en puestos con una pésima remuneración que muchas veces no concuerda con nuestra formación académica, obligándonos así a la mendicidad y la sobreexplotación. Por ello exigimos la ampliación y el cumplimiento del 2 y 4% de cupos laborales en instituciones públicas y privadas respectivamente, establecidos en la Ley 977 y 223, tomando en cuenta la paridad de género. Inserción laboral y salario justo, carajo. 2. Al ser excluidas del espacio reproductivo, las mujeres con discapacidad hacemos trabajo no pago en las tareas del cuidado. En caso de inserción laboral, al igual que las cuidadoras, nos sometemos a dobles jornadas de explotación. Contra toda exclusión, explotación laboral y la invisibilización de nuestras contribuciones a la economía. 3. Cuando por fin se cumple la cuota laboral por normativa y bajo presión, los puestos de trabajo asignados nos obligan a abandonar nuestros espacios seguros. Exigimos condiciones dignas laborales. 4. ¿Hasta cuándo las mamás con discapacidad seguiremos viviendo calladas la pobreza? Los padres irresponsables deben cumplir con la cuota mínima de asistencia familiar. Tristemente tenemos que mendigar la asistencia familiar, que está sujeta a una ley que suma la triple discriminación por ser mujeres, madres independientes con discapacidad. Mis guaguas y yo exigimos vivir y no sobrevivir. 5. Entre el 2018 y 2023, alrededor de 30 de nuestras hermanas con discapacidad fueron registradas como víctimas de feminicidio. ¿Y cuántos otros casos han terminado en el basurero? Exigimos la visibilización y el esclarecimiento para sus casos. También denunciamos que en Bolivia nuestra población es constantemente asesinada por discafobia. Justicia para nuestras muertas. Denunciamos que los casos de violencia y feminicidio en el país no son registrados. Es más, nadie sabe cuántas hermanas con discapacidad intelectual o física han sido víctimas de violencia. Estamos aquí para resistir. Hoy hacemos cuerpo por las que ya no están. Esta es la lista de nuestras muertas disca. Algunas compañeras no tienen nombres. Porque estos registros no existen, las vidas de nuestras hermanas se han dado a conocer simplemente por su muerte en periódicos y noticieros. Reivindicamos sus vidas y el amor, rabia y sus ganas de vivir. Estamos aquí para que no vuelva a pasar. Hilda, 1984-2022. una mujer con discapacidad de 38 años, que en junio desapareció de su casa, en Villingenio de El Alto. Fue hallada muerta en la comunidad Catacora del municipio de Batallas, en la carretera Copacabana. Su familia indicó que la mujer tenía discapacidad y se estaba desaparecida desde el 8 de junio. Sin nombre, María, 1975-2021, Chuquisaca. Una mujer con discapacidad mental fue encontrada muerta en Sopachuy. Una señora de 46 años con discapacidad mental fue encontrada muerta en su casa, ubicada en el municipio de Sopachuy, Chuquisaca. El caso es investigado como feminicidio. Según el informe policial, la mujer, antes de ser victimada, fue vejada sexualmente. Sin nombre, María, 2019, mujer en silla de ruedas. En pleno centro de la ciudad de La Paz, una mujer en silla de ruedas perdió la vida tras ser atropellada por un minibús del servicio público. Denunciamos el morbo de los medios de comunicación que usan los cuerpos e historias de nuestras hermanas con discapacidad. Queremos construir nuestras propias narrativas. Queremos justicia y estamos construyendo un mundo donde no seamos invisibles. Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. ¿La lucha será anticapacitista o no será? Arriba, brutas, sordas, ciegas, mudas, cojas y locas. Abajo el capacitismo machista, abajo el capacitismo que va a caer. La autoestima hasta arriba y el perreo hasta abajo. Fuga radial. Acción cooperativa. Medio libre. Fuga radial. Por radio.warmis.red.